Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Les ofrecemos la información cultural. El Renacimiento florece varios siglos más tarde en México. El lugar, el Palacio de Bellas Artes. Ahí se expondrán trabajos de Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci. Darío Males con los detalles. Bajo el nombre Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos, y Leonardo da Vinci y la idea de la belleza, es que los mexicanos podrán adentrarse en el trabajo de estos artistas y científicos italianos y encontrar sus influencias en la Nueva España y el México en su periodo independiente. La inauguración será el 26 de junio y el cierre para la muestra de Da Vinci será el 23 de agosto y el de Miguel Ángel el 27 de septiembre. Los organizadores esperan una masiva asistencia considerando que su anterior experiencia, Leonardo Rafael Carvalho, una muestra imposible, basada en reproducciones digitales de dichos artistas, trajo la presencia de 200.000 asistentes. Los mexicanos podrán contemplar piezas que en ocasiones ni siquiera están disponibles para los visitantes en sus lugares de orígenes, ya que no se exponen por razones de conservación, así lo indicó el titular del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Rafael Tobar. En el caso de Da Vinci se expondrá el Códice del Vuelo de las Aves, un estudio sobre el vuelo ideado por Da Vinci, que muestra la capacidad que tenía el artista para analizar la realidad a través de la observación. Por otra parte, la exposición dedicada a Miguel Ángel reúne dibujos, óleos, documentos, bocetos que él empleó para preparar la pintura de la Capilla Sixtina y esculturas como el Cristo Giustinianini, una obra en la que el artista la dejó sin terminar por defectos del mármol y que se piensa terminó el artista Bernini. Además de las 30 obras extraídas entre la producción de Buonarroti, estarán presentes otras 45 que denotan su influencia directa al México independiente. Todas las teorías que hablan del origen de la vida, desde las científicas, las sagradas y míticas, son analizadas desde el punto de vista cómico del actor Juan Carlos Terán. Su monólogo, Del origen al aborigen, se presenta en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana todos los viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Las funciones se realizarán hasta el 5 de julio. Ángelo Ceballos nos amplía la información. ¿Será Dios un evolucionado extraterrestre despistado? ¿Seremos los humanos los no contactados del universo? ¿Y cómo mismo fue la creación del mundo? Si quiere conocer la respuesta a estas preguntas, no se pierda el stand-up comedy Del origen al aborigen, de Juan Carlos Terán. Una presentación donde el comediante nos cuenta cómo se creó el mundo, un paseo desde el Big Bang hasta nuestros días, contado a su manera, con su estilo único, un show para reírse hasta las lágrimas. Escuchemos a Juan Carlos Terán, que nos hablará acerca de este evento. Como lo dice la frase, ¿no? El origen del todo, Empezamos a vacilarnos un poco en las teorías creacionistas, evolucionistas, alienistas, para tratar de explicar en clave de en joda un poco el origen del universo, el aparecimiento de la vida en nuestro planeta, la posibilidad de vida en otros planetas, la injerencia extraterrestre en la evolución de la especie humana, etcétera, ¿no? Entonces, hasta llegar al aborigen quitense, que es la especie que nos corresponde como quiteños que somos. ¿Cómo ha sido recibida esta propuesta por parte del público? Bien, chévere, estoy contento, la gente lo asimila bien, la disfruta, esa es la idea, ¿no? Que la gente tenga un momento de esparcimiento, que vea las cosas a través del filtro de la ironía, del humor, de la caricatura, inclusive a ratos, y tenga un momento de esparcimiento. Es el teatro es espectáculo, su objetivo primordial es entretener a la gente, ¿no? A través de la frecuencia de la radio de la Casa de la Cultura, quiero invitar a toda la gente que nos escucha a que nos acompañe en las funciones que estamos presentando en el Teatro Prometeo, los viernes y sábado a las 8 de la noche, los domingos a las 6 de la tarde. Sin lugar a dudas, un show que no puede perderse. Las entradas están a la venta en Ecuticket, Musicalísimo del CCI, Escala Shopping, El Bosque y El Recreo. Para Radio Casa de la Cultura, Ángelo Ceballos.